después nuestra escuela, que llamamos la Traza del Taoísta Universal de Suecia, enseña la doctrina esotérica cristiana. Doctrina esotérica cristiana, pues es lo que va a buscar por el camino de la razón, lo que explican los evangelios, lo que explica la doctrina exotérica cristiana, es decir, el exoterismo es lo que está dirigido al pueblo, a todos. El esoterismo es lo que va dirigido a una élite, a la élite que puede comprender. Hasta ahora han estado separadas las dos doctrinas porque la humanidad no tenía el cerebro todavía lo suficientemente preparado para que pudiera comprender los misterios de la creación. Entonces había que dárselos a través de la fe. A través de la fe es lo que hizo la iglesia cristiana, las iglesias cristianas, entre las cuales se encuentra la Estado Católica, de manera que le decían a las personas, creed esto. Había dos dogmas que tenían que funcionar de acuerdo con una moral, había una moral establecida, y entonces la gente seguía aquella regla, seguía aquella moral, y si la seguía a fondo, con convicción, tenía la iluminación, tenía el conocimiento. Pero hay otro camino, naturalmente, que es el de la razón, que es el que explica por qué las cosas son así. De forma que el camino del esoterismo ha conducido al final a una incomprensión total del misterio de la vida. De forma que la moral no ha servido ya para nada. La gente se ha dicho, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que funcionar de una determinada manera? Y bueno, pues la iglesia exotérica no ha sabido dar una respuesta. No ha podido decir, esto tiene que ser así en virtud de tales reglas porque ellos mismos lo han desconocido. De forma que hay la doctrina exotérica que es lo que explica por qué las cosas son así y por qué debemos actuar de una determinada manera, porque cuando estamos en un universo que ha sido construido con unas leyes determinadas, no podemos ir contra esas leyes, del mismo modo que no podemos dar golpes con la cabeza en la pared, porque la pared es más dura que la cabeza, y la cabeza acaba siempre destrozándose contra la pared. De forma que lo que sucede en este mundo es que la gente se da contra paredes invisibles, que no son aparentes, pero que sin embargo son reales, están ahí, y naturalmente no se pueden transferir. Y por eso las cosas se hunden. De forma que nosotros estudiamos la composición oculta del hombre. Es decir, la doctrina esotérica cristiana nos dice que el hombre tiene tres cuerpos y está viviendo en tres cuerpos. Uno es el cuerpo físico, que todos lo conocemos, de modo que este no hay secretos ni misterios. Luego hay un cuerpo emocional o cuerpo de deseos, lo llamamos nosotros, que es el que produce nuestras emociones, gracias al cual podemos sentir. Y luego hay un cuerpo mental, que es el que produce nuestros pensamientos, gracias al cual podemos pensar. De forma que, de la misma manera que el cuerpo físico se fabrica con la materia física, y en nuestro cuerpo se encuentran todos los ingredientes que se encuentran en el mundo físico, el hierro, el calcio, en fin, todos los minerales están en nuestro cuerpo porque estamos formados de la tierra. Cuerpos superiores que tenemos, es decir, la esfera de los deseos, que llamamos nosotros, que es lo que facilita el material para la composición de un cuerpo de deseos. Y la esfera mental, que es la que facilita el material para la composición de nuestra mente. O sea, que del mismo modo que el cuerpo físico nace en la tierra, el cuerpo de deseos nace en la esfera de los deseos, y el cuerpo mental nace en el mundo mental. De modo que esos tres cuerpos son tres, en los cuales tenemos vida, pero para llegar hasta el centro del universo hay otras tres esferas, en las cuales nosotros todavía no vivimos, es decir, no vivimos. Conscientemente no vivimos, no tenemos una materia, porque la materia etérica y la materia mental son realmente materia, es decir, podemos decir que son cuerpos, porque hay una materia como la materia física. Lo que pasa que las vibraciones con que está formada esa materia, o las moléculas, vibran a una intensidad muy elevada y entonces es invisible. El que sea invisible no es una cosa que deba extrañarnos, porque vemos, por ejemplo, que si ponemos a rodar una peonza a mucha velocidad, acabará un momento que desaparecerá, si lo hacemos rodar con un cordel. Si hay dos trenes que se cruzan a gran velocidad, vemos que el tren, o que el que nos cruza, casi desaparece, es un fantasma. Y después en avión, si vamos en avión, nosotros no veremos el avión que nos cruza, porque va a una velocidad tal que no va a poder ver ni nosotros ni el piloto del avión. Por eso hay los radares que organizan los vuelos, porque se ha dado caso cuando ha habido accidentes y que han sobrevivido, que los que lo han contado y hemos tenido un accidente, que hemos sentido de golpe un golpe, pero no sabíamos de qué venía este golpe. Y claro, este golpe venía de otro avión que había enfrente. Como los dos iban en dirección contraria, las velocidades recíprocas hacían que aquellos aviones fueran invisibles para cada uno de ellos. O sea que la materia desaparece a partir del momento en que vibra a una intensidad determinada. Por ello el cuerpo de deseos es invisible y por ello el cuerpo mental que vibra a una velocidad todavía superior también es invisible. Pero, sin embargo, podemos decir que hay una materia mental de la cual está formada este cuerpo y una materia de deseos de la cual está formada el cuerpo de deseos. El cuerpo de deseos o el astral es una palabra que se ha difundido mucho a través de la teosofía. De manera que es lo mismo hablar de cuerpo de deseos y hablar de cuerpo astral significa para nosotros exactamente lo mismo. Entonces hay otras tres esferas que también están pegadas a la Tierra y ruedan porque todas esas esferas se interpenetran. Es decir, nuestro cuerpo de deseos interpenetra nuestro cuerpo físico y sobresale al exterior. Y el cuerpo mental interpenetra a su vez el cuerpo de deseos y el cuerpo físico y sobresale también al exterior. Entonces las esferas que dan materia para estos cuerpos también se interpenetran entre ellas, de modo que son como anillas que estarían situadas así y que van rodando, ¿no?, a través del universo exactamente a unísono, de forma que son las tres anillas del cuerpo del mundo físico, el mundo de deseos y el mundo mental, a las cuales están unidas tres anillas más, que son esas tres esferas en las cuales todavía no tenemos cuerpos, pero sí vive una parte, o la parte espiritual, la parte divina que hay en nosotros, que se llama el ego. Entonces el ego está viviendo en esas tres esferas y sus cuerpos físicos, que de vez en cuando manda a las arenas de la vida para que tomen experiencias, están viviendo en las tres esferas inferiores. De forma que esto forma una cadena de seis esferas, de seis planetas, podríamos decir, que se interpenetran unos a otros, porque la materia cada vez es más sutil de cada uno de ellos, hasta llegar al Sol. El Sol es la anilla central que os mueve a todos. De manera que el sistema solar nuestro tenemos que verlo esotéricamente como una gran noria que desde el punto central, es decir, el Sol rodando, hace rodar en torno a ella todos esos cuerpos, todas esas seis anillas que forman los seis mundos en los cuales el hombre un día tendrá vida. Ahora solamente tiene vida en los tres primeros o los tres últimos, vamos, y empezamos a contar por el mundo físico. De forma que llegan momentos, claro, que esas esferas se interpenetran y como la materia es sutil, las esferas superiores, es decir, la que corresponde de cada planeta, ya que cada planeta tiene sus seis mundos que van unidos a él, ¿no? Entonces la esfera que corresponde a los mundos superiores, a los deseos, al mundo de deseos, al mundo mental y a los otros tres mundos que llamamos el mundo del espíritu divino, el mundo del espíritu humano y el mundo del espíritu vital. Esos mundos se pueden interpenetrar sin que haya problemas. Lo que no puede interpenetrarse es la parte física de los planetas. Y por ello estamos moviéndonos en esferas distintas, de forma que, claro, no coinciden nunca Marte y la Tierra, y Marte y la Tierra y Venus, la Tierra y Mercurio, siempre cuando hay una conjunción, cuando decimos que se produce una conjunción, que es cuando dos planetas están situados en la misma línea, mirando o no en la perspectiva del Sol, pues entonces, claro, aparece que uno está por encima y el otro está por abajo. Pero los otros cuerpos de esos planetas sí se interpenetran. Y eso tiene su importancia porque los habitantes de esos planetas, los que han adquirido una conciencia de sí mismos y que actúan conscientemente en los mundos superiores, esos en el momento de una conjunción pueden pasar de una esfera a otra. Y entonces los de Mercurio, por ejemplo, quedarse en la esfera de la Tierra. De manera que cuando Mercurio se separa, es decir, se juntan, en la conjunción están los dos juntos. Este es Mercurio y esta es la Tierra. Pero luego, cuando se van separando, entonces los que viven en las esferas superiores pueden quedarse en los mundos de la Tierra en lugar de seguir en sus mundos. Y entonces cuando pueden venir a nacer en nuestra Tierra seres no que han evolucionado en otros planetas. Pero en fin, esto es un tema que sí, más tarde... Hay que remarcar que no debatimos por esto, no termina. Claro, no, no, claro, eso, esas personas cuando nacen en la Tierra nacen de una manera normal, ¿no? En el seno de una madre, tal como nacemos nosotros mismos, ¿no? No es que vengan del espacio, no volando, ¿no? Sino que habiendo penetrado en las esferas superiores donde la vida empieza a organizarse, entonces, ¿no? Pues naturalmente descienden aquí y nacen dentro de un cuerpo físico como los hombres normales. Hay una regla en el esoterismo que nos viene de Hermes, que era precisamente un hombre que evolucionó, empezó su evolución en Mercurio y acabó viniendo aquí a la Tierra para enseñarme las reglas, porque Mercurio consideramos que es un planeta más evolucionado que la Tierra. Está más cercano al Sol y se considera que cuanto más cercanos al Sol están los planetas, más evolucionados están porque reciben una mayor cantidad de luz. Y la luz es lo que lleva a madurez todas las cosas. Entonces hay una regla suprema que dice lo que hay arriba es como lo que hay abajo y lo que hay abajo es como lo que hay arriba. De manera que comprendiendo las cosas que nos ocurren en nuestro mundo físico, comprenderemos la organización en los demás mundos, en el mundo de los deseos y en el mundo mental. Es decir, todos son copias, no exactas, porque vosotros siendo mundos más avanzados, mundos en los cuales se manifiestan potencias espirituales más elevadas que aquí en la Tierra, por lo tanto, evidentemente están mejor organizados que no estamos nosotros. Pero tenemos que considerar que toda la organización que hay aquí en el mundo terrestre, en la Tierra, es una copia pálida de lo que existe en los mundos superiores. Entonces, nos dice la doctrina esotérica cristiana que empezó la creación, cuando se inició la creación, hubo un dios de nuestro sistema solar. Es decir, hay muchos sistemas solares en el universo, cada sistema solar tiene un dios particular, con la misma categoría de conocimientos. Este dios particular fue el que organizó la vida en nuestro sistema solar. Ahora bien, ¿de dónde procedía, de dónde procede la inteligencia de este dios del sistema solar? Entonces es cuando nos dice la doctrina que por encima del dios del sistema solar hay otro ser que llamamos el ser supremo. El ser supremo es el rector, el que ha facilitado el material para la construcción de todos los universos, de todo lo que existe, no en este mundo físico, en este mundo zodiacal, en este sistema solar donde nos encontramos, sino en todo el universo. Este gran ser tiene sus días de manifestación y sus noches. De manera que cuando tiene un día de manifestación, entonces despliega de él todos los poderes que se habían encerrado en sí mismo, había encerrado él en sí mismo, del día anterior de la manifestación. O sea que han habido manifestaciones sucesivas, en esas manifestaciones se han ido desarrollando categorías de vida, y esas categorías de vida, al llegar al final del día de la manifestación, se han fundido en el Ser Supremo, y entonces han vivido la gran noche cósmica. La gran noche cósmica donde nada existía, pero todo era. Es decir, existía en potencial, sin tener conciencia de nada. Entonces el Ser Supremo despliega todos esos poderes y aparecen una cantidad de seres que tienen exactamente los poderes que tenían cuando terminaron el antiguo día de manifestación. De forma que todos vienen al mundo con un determinado grado de conciencia. Y entonces hay una categoría de esos seres que son ya los seres creadores, los que en un día de manifestación anterior han llegado a tener poderes creadores para organizar universos, y esos son los que se sitúan en el centro de un sistema solar para organizar en torno a ellos la vida. Ahora bien, esa vida, ¿cómo la organizan? Aquí, si vemos lo que hay arriba es como lo que hay abajo, vemos que cuando una criatura viene al mundo en el seno de una madre y recoge los materiales que se encuentran naturalmente en esta madre. De manera que si esta madre carece de hierro, el niño carecerá de hierro, y si carece de calcio, carecerá de calcio, porque recoge un material que encuentra en ese interior. Nuestro sistema solar nació también en el seno de un ser mayor. Ese ser mayor es el zodíaco. El zodíaco eran seres que antiguamente, en otro día de la manifestación, habían conquistado ya no poderes creadores, sino poderes para establecer ellos mismos, es decir, para dar su sustancia a un universo. De manera que o sistema solar, os 12 signos do zodíaco, que son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etc., ¿no?, todos esos están habitados por una categoría de seres que tienen categoría de seres esenciales, es decir, los que han dado su esencia, sus materiales, podemos decir, se han dado a sí mismos para que se pueda construir un universo. De forma que lo primero que hizo Dios de este sistema solar al crear este universo, nos dice la Biblia, fue delimitar un espacio. Delimitar un espacio es este que limita con el zodíaco. El zodíaco es el cerco en el cual no Dios realizó su obra. De manera que nosotros tenemos que funcionar en el mundo en que vivimos como Dios funcionó en el mundo que creó. De forma que tenemos que ver la creación como algo actual, algo que está ocurriendo ahora en nuestros días actualmente para cada uno de nosotros cada vez que iniciamos algo. De forma que cada vez que iniciamos algo, si Dios se limitó en un espacio, nosotros debemos limitarnos también en un espacio. Debemos buscar un cerco en el cual decimos nos vamos a meter ahí dentro y vamos a crear nuestra obra, pequeña o grande, o que sea, ¿no?, de las dimensiones que sean, pero esto va a tener unos límites, y de estos límites no vamos a salir al exterior. Más tarde ya veremos, no desarrollando la idea esa de los límites, cómo al salir precisamente de esos límites y invadir el espacio que corresponde a otras personas, estamos actuando perversamente porque impedimos a vosotros tener ese espacio, ese legítimo espacio en el cual deben crear también su obra. De ahí, en fin, vienen ideas, si pasamos al campo de la sociología, veremos que se justifica, en cierta manera, el derecho a la propiedad, porque la propiedad significa ese espacio en el cual nosotros realizaremos nuestra obra. Si no tenemos un espacio para realizar esta obra, entonces no podemos experimentarnos. Y como el sentido último de la vida es adquirir experiencias, precisamente, pues nos quedaremos sin ellas. O sea, que delimitar un espacio será lo primero que tengamos que hacer al comenzar cualquier cosa. Y naturalmente, si ese espacio está ya tomado, en el sentido que sea, si en el sentido de una conquista amorosa o en el sentido de abrir un negocio que haga competencia a otro que ya tiene un negocio, entonces tenemos que plantearnos este problema. Es decir, tenemos que decir, no estamos actuando como Dios actuó, o sea, de acuerdo con las reglas. Estamos infringiendo ya una regla fundamental, que es aquella de encerrarse en un espacio para realizar su obra. Nosotros, en fin, estamos ocupando un espacio que ya está ocupado, que es de otro, y entonces intentamos echar a ese otro de allí para podernos nosotros. O sea que empezamos a actuar ya perversamente desde el principio. Entonces el Dios de nuestro sistema solar, decimos, recoge las esencias de los 12 signos del zodíaco. Y la vida tal como existe, ¿no?, en el mundo en que vivimos, pues no es más que una combinación de las 12 esencias zodiacales, trabajadas por la actividad creadora de este Dios de nuestro sistema solar. De forma que por ello, cuando con la astrología tratamos de descubrir las cosas como son o lo que va a suceder, pues mucha gente dice, no, esto no se puede saber y tal, ¿no? Pero viéndolo de esta manera vemos que sí se puede saber, porque claro, si cada una de las cosas que existe en este mundo es la copia exacta o una mezcla de algo que ya existe en el zodíaco, entonces podemos trazar toda una hilera de objetos en los cuales hay personas, animales, plantas, de todos, diciendo este obedece a una combinación de tal elemento y de tal otro, y este otro obedece a tal otra combinación. Y entonces podemos ver la cantidad o las combinaciones estas, lo que pueden dar de sí. De ahí han nacido las ideas supersticiosas. Superstición, ¿no?, como aquel torero español que se llamó El Gallo, que cuando iba a la plaza y veía un gato negro que se cruzaba por su camino, aquella tarde ya no toreaba. De manera que al final lo tenían que llevar con los ojos vendados hasta la plaza, ¿no?, para que no hubiera ningún percance. Y claro, decían, este como es gitano, ¿no?, pues tiene supersticiones, ¿no? Y entonces veo gato negro, y el gato negro, pues aquello le sugiere, ¿no?, que el toro lo va a coger. Bueno, este hombre, él no se lo sabía explicar, es evidente, ¿no?, pero no eran tanto supersticiones como un hecho real, que el color negro es el color de Saturno. Saturno es un planeta, ya lo estudiaremos más adelante cuando estudiemos astrología, que está asociado a las desgracias. que es la parte de fatalidad, de karma, ¿no? Que viene, ¿no? De karma pesado que viene a un individuo. Y el gato, ¿no? Es un animal, un felino, es un animal feroz que, en fin, que se ha domesticado a vivir en nosotros. De modo que la combinación del color negro con el gato, pues produce una combinación nefasta, que es anunciadora de que en aquel momento Saturno está reinando y está produciendo una serie de acontecimientos que están de acuerdo con su naturaleza. Entonces el gallo, que no sabía explicarse ese proceso, pero sí intuía que aquello era así, se decía él, este gato negro representa la cornada que yo voy a recibir ahí en la plaza, porque la cornada y el gato pertenecen a la misma hilera, a los mismos hechos cósmicos que se suceden. Y así, de esta forma, los griegos adivinaban por la huida de los pájaros, no, lo que iba a suceder, no, si irían hacia la derecha, hacia la izquierda, es decir, de ahí salió la ciencia de la adivinación, que luego se confundió, se mezcló todo esto mucho, se pervirtió, vendieron sus facultades los que las tenían, ¿no? Y todo esto se vino abajo. Bueno, entonces, naturalmente, decimos que Dios estableció todos los, el proceso generativo fue este, de intercambiar las energías zodiacales para crear un nuevo mundo. Bueno, de aquí pasemos, porque esta idea ya la desarrollaremos un poco más tarde. Pasemos ahora a lo que implica esta formación de estos cuerpos que decimos que viven en nosotros. Es decir, hemos dicho que tenemos tres cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo de deseos y el cuerpo mental. Entonces, nosotros no tenemos conciencia más que del cuerpo físico. ¿Por qué solamente tenemos conciencia del cuerpo físico? Aquí la explicación que nos da la doctrina esotérica es que los días de la creación, que son siete según la Biblia, actualmente nos encontramos en el cuarto. Es decir, no hemos llegado al final de la creación. Son siete en el plano de Dios, no son siete días, y en esos siete días tenemos que llegar a ser seres creadores. Pero ha habido un primer día de la creación, un segundo día, un tercer día, y ahora nos encontramos en el cuarto. Cada uno de estos días ha habido unos trabajos determinados. Y así en el primer día de la creación nos fue dado el germen de nuestro cuerpo físico, que luego se desarrolló en el segundo día, se desarrolló todavía más en el tercer día y ha llegado a plena madurez en el cuarto día. De forma que el cuarto día de la creación, podemos decir que el cuerpo físico es un cuerpo que está a punto de funcionar y estamos funcionando con él conscientemente. En cambio, el cuerpo de deseos, el germen del cuerpo de deseos, nos fue dado en el segundo día de la creación. Entonces se desarrolló en el tercer día y ahora se está desarrollando todavía en el cuarto día. Pero no ha llegado, no ha alcanzado aún el grado de madurez como para sostener la conciencia. Y entonces todavía no somos conscientes de nuestro cuerpo de deseo, o por lo menos no lo son gran parte de la humanidad. Unos pocos van adquiriendo conciencia porque se lo van haciendo en ellos mismos a fuerza de estudiar, de pensar, de meditar. Y el cuerpo mental fue dado como germen en el tercer día de la creación. O sea que este cuarto día es el segundo de este cuerpo mental que está todavía menos desarrollado. Por eso cuando hay una lucha entre los deseos y la mente, siempre son los deseos los que acaban triunfando, porque los deseos son más fuertes, están más establecidos, más enraizados en nosotros. Y entonces naturalmente tienen poderes por encima de la mente. Pero la mente es muy difícil, uno puede retener un pensamiento. Esto es, el pensamiento es difícil de retener, mientras que las emociones no perduran años y años, ¿no? Y a veces no toda una vida. Recordamos emociones que hemos tenido cuando éramos jóvenes o cuando éramos niños, ¿no? Y que perduran. Mientras que el pensamiento pues es más difícil retener. Entonces, vivimos en ese cuerpo físico, pero decimos que el cuerpo de deseos y el mental están integrados dentro, en estado desorganizado todavía, pero formando parte de nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando nos morimos, ¿qué pasa? Cuando nos morimos, pues, la vida que hay en el mundo físico se retira al mundo de deseos, al mundo de deseos en el cual vivimos en nuestro cuerpo de deseos. Que ya estamos viviendo en él durante la vida, pero lo hacemos de noche, es decir, en sueños. Cuando nos vamos, cuando nos dormimos, nuestro cuerpo físico se queda descansando y entonces nuestro cuerpo de deseos vive en el mundo de los deseos. Pero muy pocas personas son conscientes de lo que pasa en ese mundo de los deseos. Y algunas, pues lo recuerdan en forma de sueños, A veces son sueños simbólicos, otras veces son encuentros que hemos efectuado en esos otros mundos y que nos queda un cierto recuerdo, un vago recuerdo, que luego cuando despertamos, no, pues, nos encontramos, no, en nuestra memoria. O sea que al morir se produce un proceso que dura 3 días, en el cual la memoria de lo que hemos vivido es integrada al cuerpo superior, es decir, al cuerpo de deseos en el cual vamos a vivir. Esto se produce a través de un cordón plateado, que llaman, un artilugio, en fin, que se llama el cordón plateado, que está junto al corazón, y ese cordón plateado se rompe al morir. Y entonces todas las experiencias no que había en la vida física y que estaban depositadas en la sangre pasan al cuerpo de deseos. De forma que nosotros cuando vivimos somos conscientes de muy pocas cosas. Y eso podemos comprobarlo todos si al final del día realizamos un ejercicio que es muy útil además de recordar todo lo que nos ha pasado en aquel día, empezando por la última vivencia y terminando por la primera. Entonces veremos que hay unas lagunas enormes, que de 3 a 4 o de 7 a 8 no podemos recordar en absoluto lo que hemos hecho. O bien lo recordamos de una manera muy general, pero no en particular cómo se ha amueblado nuestro tiempo. Los pensamientos que nos han transitado y los deseos que hemos sentido y que hemos emitido. De forma que toda esta vida inconsciente queda registrada en nuestra sangre a través de unas imágenes. Es decir, nuestra sangre guarda la memoria de nuestra vida. De ahí lo que viene ya de la Biblia, esa veneración especial que hay por la sangre. Es decir, que la sangre, dicen, es una esencia muy particular que no hay que intercambiarla. Esto lo han tomado tan al pie de la letra los testigos de Jehová, por ejemplo, que se niegan en absoluto a toda transfusión y prefieren morirse antes de que les den sangre. Es decir, una transfusión de sangre supone siempre que imágenes pertenecientes a la vida del individuo, ¿no?, del cual recibimos la sangre, pasan a nuestro organismo. Y cuando damos sangre, al revés, desaparecen una serie de vivencias de nuestra vida y se desintegran, desaparecen de nosotros. De forma que nuestra historia es importante por el trabajo que se va a realizar inmediatamente después. Es decir, en nosotros hay una parte perversa. Y este cuerpo de deseos está formado en realidad de 7 capas, de 7 compartimentos, formado en espiral, que son compartimentos que podemos compararlos a cebollas, que también están formadas de varias capas, hasta llegar al corazón central. De manera que la capa más exterior es la que corresponde a nuestra perversidad, es decir, a aquella que ha registrado todo lo perverso que hemos realizado en nuestra vida. Pero claro, lo perverso nosotros solo conocemos una parte, la parte de la cual somos conscientes de que hemos realizado algo malo. Pero el mal que realizamos vis-à-vis de los demás no nos enteramos nunca de una manera total. Nos enteraremos más o menos porque nos lo dirá si estamos en contacto con las personas. Pero imaginemos, en fin, a gente que escribe, ¿no?, en los periódicos, por ejemplo, y que con sus escritos tocan a una cantidad de gente enorme. Ellos no saben las emociones que suscitan en los demás. Pueden ser emociones muy positivas, y entonces todo lo positivo va hacia ellos. Pero puede ser también muy negativo, y entonces todo lo negativo se inscribe en estos registros que hay en la sangre. Es decir, en la sangre que queda registrada no solamente los hechos que nosotros realizamos positivamente, sino las consecuencias de aquellos hechos que hemos realizado. Y entonces todo eso forma parte de nuestra historia. De forma que esta sangre es imprescindible que quede en nosotros en el momento de morir. Por ello dice la doctrina esotérica que cuando alguien muere derramando la sangre ha perdido su vida. Porque esa sangre entonces, Al pasar, es decir, cuando las experiencias han sido vertidas en el cuerpo de deseos absorbe un átomo físico, un átomo que es el que acompaña y el que servirá después para fabricar nuestro futuro cuerpo físico cuando volvamos otra vez a la Tierra. De forma que al morir, un átomo físico, el átomo germen que llamamos nosotros, se integra al cuerpo de deseos Y en el cuerpo de deseos empieza entonces una historia que empieza a desarrollarse al revés, a partir del último momento que hemos vivido hasta la infancia. Pero es primeramente la historia perversa de nuestros actos perversos. Y entonces nos pasa como en una pantalla, vemos desfilar toda la perversidad y todo lo que ha provocado aquella perversidad. Entonces nos damos cuenta del mal y eso es lo que llaman infierno. Es decir, el sufrimiento que produce aquellas vivencias, el ver, ¿no? Porque aquella capa tiene que desaparecer. La primera capa que forma nuestro cuerpo de deseos tiene que destruirse para que quede al desnudo la segunda capa. Y entonces esa destrucción se realiza a fuerza de ver aquello. Es decir, al ver una secuencia, desaparece de esta capa aquello que lo ha producido, de modo que es como si nos arrancaran a jirones la piel, o sea, como un quemazón, de modo que cuando dicen que en el infierno hay fuego, no es demasiado exagerado porque se siente el arrancar, ¿no?, esa experiencia que tenemos en nuestra piel, porque aquella es nuestra piel, entonces la sentimos no como un quemazón. Entonces podemos decir que en el infierno hay fuego. Y entonces vemos todas las experiencias y tomamos conciencia naturalmente de aquello que hemos hecho. Entonces sabemos por qué no tenemos que hacer aquello. Y en la conciencia, en una próxima vida, ya sabremos, ya no caeremos en el mismo error, porque tendremos la conciencia que nos ha provocado aquel dolor nos ha dado la conciencia de aquello. Pero si la sangre la hemos perdido, esas imágenes no estarán dentro de nosotros. Y entonces, naturalmente, habremos perdido la vida porque no podremos tomar conciencia de lo que pasó durante nuestra vida. Y al no tomar conciencia, claro, volveremos a repetir los mismos errores. Es decir, repetiríamos los mismos errores si no hubiese un hecho, si no se produjese algo en la vida próxima que hace que nos compense. Y ese algo que se produce es precisamente el morir una criatura antes de llegar a los 14 años. ¿Por qué a los 14 años? Ya veremos después que el cuerpo de deseos nace a los 14 años en el individuo y el cuerpo mental nace a los 21 años. De manera que al regresar, al volver de los mundos superiores, que luego estudiaremos con detalle, hacia el mundo físico, el individuo primero se forma el cuerpo de deseos. Luego se forma el cuerpo mental primero. Luego se forma el cuerpo de deseos. Y luego ya con el cuerpo de deseos el individuo va a buscar un cuerpo físico en el mundo físico. Entonces el niño que muere antes de los 14 años, como no ha sido vivificado todavía en él ni el cuerpo de deseos ni el cuerpo mental, esos cuerpos no pueden morir. Están simplemente, se encuentran en el astral esperando, ¿no?, a encarnarse en la realidad física. Entonces lo que muere únicamente de la criatura es el físico, pero no el cuerpo mental ni el cuerpo emotivo o el cuerpo de deseos. Entonces esa criatura se queda en el mundo de los deseos durante un tiempo para ser instruida en aquello que ha perdido, en las experiencias que ha perdido en su vida última al derramarse su sangre. De forma que esto le compensa. Hay unos seres que son los que trabajan, los ángeles y los arcángeles, que son los que se mueven del mundo de los deseos. Esos son los que instruyen a la criatura aquella en lo que ha perdido, es decir, le suministran aquellos conocimientos. Entonces, cuando le han suministrado aquellos conocimientos, aquel individuo puede volver ya a la tierra de nuevo y formarse un cuerpo físico. Eso puede volver. A veces han transcurrido desde la muerte hasta la nueva encarnación del individuo por espacio de un mes o de dos meses. En cuestión de dos meses puede encarnar una criatura. Y generalmente muchas veces se encarna en los mismos padres en que nació, porque los mismos padres sienten su muerte, se lamentan, ¿no?, y entonces naturalmente están con el pensamiento puesto en aquella criatura, en si puede volver o no puede volver, ¿no?, y entonces la generan de nuevo y vuelve allí. De modo que hay numerosas ocasiones de gente, ¿no?, que han tenido la visión de que la criatura aquella que se les había muerto vuelve a aparecer otra vez, ¿no?, y vuelve a venir. De forma que en ese mundo, en ese cuerpo de deseos, entonces se desarrolla la vida. Cuando se ha terminado la primera capa, que es la de las perversidades, entonces sucede la segunda capa, donde ya hay menos perversidades. Puede compararse al purgatorio. Ya son cosas, ¿no?, que hemos hecho más bien por omisión, ¿no?, cosas que no hemos llegado a hacer, ¿no?, intenciones que no han llegado a su fin, en fin, actos, ¿no?, que no tienen la importancia que tienen, ¿no?, o a cosa perversa donde ha habido una voluntad volcada, ¿no?, hacia la realización de algo que no está de acuerdo con las leyes. Entonces esta capa también tiene que ser quemada. Y luego viene la tercera, que forman parte, es decir, el mundo de los deseos está formado por tres regiones inferiores y cuatro regiones superiores. Las tres inferiores son las que tienen que desaparecer en el tránsito por esos mundos. Y las superiores son aquellas que permanecen. De forma que hay una cuarta región, que es la región intermedia, y allí dicen, van los individuos, que no han hecho ni bien ni mal en la vida presente. Es decir, hay personas que pasan por el mundo y que no son ni buenas ni malas, cumplen únicamente con sus obligaciones, pagan sus deudas, ¿no?, y nada más, no hacen ningún bien pero tampoco hacen ningún mal. Entonces esas, después de la muerte, se van a esta cuarta región, porque como no hay nada de malo en su vida, no hay nada que quemar, de modo que no hay experiencias que recoger, y en esa cuarta región pues no pasa nada, es decir, es la región del aburrimiento supremo, donde todo está en blanco, ¿no?, de modo que allí viven una eternidad sin tener conciencia de nada. Por eso casi es mejor ser malo que ser indiferente. Por eso decía ya en la Biblia, ¿no?, de Cristo decía, bienaventurados o felices los tibios Dios los vomita de su boca, que sean fríos o calientes, ¿no?, porque a los tibios Dios los vomita de su boca. Y realmente los tibios son estos, ¿no?, es decir, cuando se va a recoger experiencias en los mundos inferiores, aquello enriquece la personalidad, de manera que si bien aquello violenta al individuo y siente un dolor, no después de la muerte, pero en cambio ha aprendido unas experiencias, y aquellas experiencias le servirán en un futuro como guía, porque serán incorporadas en la conciencia. Es decir, la conciencia es eso que vamos a, la sabiduría que vamos adquiriendo vida tras vida en nuestro vivir en el mundo, ¿no?, a través de las distintas encarnaciones, y de todo lo que está de acuerdo con la ley. Lo que no está de acuerdo con la ley es quemado en las bajas esferas del mundo del deseo, y solo naturalmente permanece lo que está conforme a esa ley. Por ello la conciencia es siempre algo, ¿no?, que se puede consultar. Es decir, la conciencia nos dirá aporta la sabiduría de lo que hemos adquirido, que hemos adquirido puede ser muy poco, pero es sólido. Es decir, allí se encontrará una verdad. Después, naturalmente, estamos viviendo en la vida, y en la vida vamos adquiriendo nuevos conocimientos sobre los cuales la conciencia no puede todavía decirnos nada. No puede decirnos nada sobre lo que todavía no hemos adquirido, pero sobre lo que ya sí hemos pasado, en eso sí nos lo dice la conciencia. Por eso que aquello que se dice de escuchar la voz de la conciencia es algo muy útil, porque allí se encuentra por lo menos una verdad establecida y sólida, aunque sea una pequeña verdad. Entonces, pues, cuando hemos pasado por las regiones inferiores, entonces subimos a las regiones superiores del mundo del deseo. Allí es donde se sitúa lo que en términos cristianos se conoce con el nombre de cielo. Es decir, allí hay una fuerza de atracción, porque en las regiones inferiores rige una fuerza que se llama de repulsión, que es una fuerza que destruye todo lo malo, todo el mal. Por eso el mal no puede triunfar en el universo, porque está sometido a esa ley, a esa fuerza de destrucción, que lo va destruyendo a medida que se va produciendo. Mientras que en las regiones superiores rige una fuerza que se llama de atracción, que une todo lo que es semejante. Y entonces allí es donde nos encontramos con todas las personas que hemos querido en este mundo, y las que hemos tenido afinidad con ellas, y las que no hemos conocido pero que tenemos afinidad. Entonces ahí la gente vive agrupada por grupos, y ya digo, el mundo del deseo, que es este cielo, este primer cielo, normalmente, ¿no?, pues cuando se habla del cielo, pues parece que es una especie de nube desorganizada donde no hay nada, y allí hay luz, ¿no?, hay luz, hay sonidos, hay ángeles que vuelan de vez en cuando, pero no hay formas. La verdad es que sí hay formas. Es decir, esta visión corresponde a la visión que todavía tiene el hombre, que es una visión nula, una visión cero de estos mundos superiores. Pero claro, sí que hay formas en el mundo de los deseos, en la parte superior de este mundo de los deseos. Y estas formas, además, tienen la virtud de poderse crear con la imaginación. Es decir, basta con que imaginemos una cosa determinada para que aquello aparezca delante de nuestros ojos. De modo que o individuo que ha soñado toda su vida vivir en una casa con un jardín y con las paredes llenas de flores y tal, allí se construye su morada. Se o arrodea de flores, o as flores que son de su imaginación, no as flores que hay en el mundo físico, sino o que o imagina que puedan ser flores, ¿no? Y allí también es el mundo del perfume, ¿no? De forma que todo aquello está perfumado y hay unos perfumes que no se encuentran en ningún, en este mundo físico, no se encuentran. Es decir, es un mundo del color y de la esencia. Y allí pues vivimos una existencia maravillosa que dura centenares de años. Porque de una encarnación a otra pasa un lapso general de 1000 años. 1000 años porque en el espacio de 1000 años las condiciones del mundo físico han cambiado lo suficientemente como para que podamos vivir una experiencia totalmente nueva. Y entonces, claro, permanecemos allí el tiempo que queremos prácticamente, hasta que el alma siente la necesidad de ir a un nuevo mundo y entonces muere el cuerpo emotivo, cuerpo de deseos, para pasar a vivir, o a vida se integra al cuerpo mental. Se integra por el mismo proceso, es decir, hay un átomo germen de este cuerpo de deseos que se integra al cuerpo mental y allí queda viviendo. El cuerpo mental allí es el mundo del sonido, el mundo del pensamiento, de forma que allí es donde están, allí donde están los arquetipos de todo lo que existe y allí donde trabajamos en los futuros arquetipos de la Tierra, es decir, en lo que será la Tierra cuando volvamos a venir a un mundo al cabo de un tiempo que sea, ¿no? Y después se encuentran los archivos akáshicos, que es donde hay la historia de toda la humanidad y nuestra propia historia, porque nosotros perdemos conciencia al morir, porque la conciencia está en el cerebro físico. Cuando se pierde el cuerpo físico, naturalmente la conciencia desaparece. Y después no tenemos sí conciencia de lo que hemos vivido, pero no de las anécdotas. O sea que lo que recordamos al volver al mundo no es cómo se han producido las anécdotas, pero sí las experiencias que hemos recogido a través de las vidas. Eso lo conservamos. Sin embargo, cuando vamos al mundo mental, ahí podemos consultar en los archivos akáshicos nuestra propia historia. Y entonces podemos ver lo que hemos sido a través de una larga cadena de encarnaciones, en las cuales hemos aparecido alternativamente una vez bajo sexo femenino y otras veces bajo sexo masculino, según las necesidades de la evolución, porque las experiencias que la alma recoge son muy distintas desde la vertiente vividas desde la vertiente femenina que vividas desde la vertiente masculina. Por ello, actualmente, toda esa sociología que está en torno del machismo y de todo esto carece de sentido, porque en realidad pues todos hemos sido hombres y mujeres alternativamente y lo volveremos a ser. De forma que o que ahora la mujer no tenga un papel determinado que no le guste, eso significa que después los hombres que vendrán no pues tendrán el mismo papel, ¿no?, que ellas tienen. O sea que lo más inteligente sería aceptarlo, ¿no? Porque en el sentido, algunas veces yo he discutido con feministas que es más o menos están interesadas en el pensamiento abstracto, y claro, dice, si vosotros estáis preparando para vos hombres el que se ocupen, ¿no?, de las labores que tradicionalmente eran las femeninas, y que al final os convenzáis y que acaben los hombres haciendo esto, luego os encontraréis que en la próxima vida vosotros seréis los hombres y vosotros tendréis que estar haciendo todo lo que ahora os negáis a hacer y lo que estáis pasando a los hombres, ¿no? De manera que todo la parte desagradable, o por lo menos que consideran ellas como desagradable, será lo que tendrán que hacer. O sea que los papeles, ¿no?, están distribuidos de esta forma, y bueno, voy a que cada uno se adapte al papel, ¿no?, que está jugando, al sexo que ha venido al mundo, ¿no?, con unas determinadas facultades, ¿no?, inherentes a este sexo. Facultades que, en fin, que son bien evidentes, ¿no? En la voluntad siempre domina el hombre, en la imaginación siempre dominará la mujer, porque la mujer es imaginación en sí y el hombre es más voluntad. De modo que cuando se trata de hacer una carrera a pie, será siempre el hombre el que lleva más de ganar, y por eso los hombres y las mujeres están separados en los Juegos Olímpicos, ¿no? Mientras que cuando se trata de trabajos de imaginación, siempre será la mujer la que llevará más de ganar. De forma que en este mundo entonces vivimos la vida que nos creamos. Nos creamos ciudades, allí hay naturalmente imágenes colectivas creadas por la imaginación popular, como pueden ser la de los Reyes Magos, del Papá Noel, ¿no? O sea que en esta fecha del año, ¿no?, cuando se celebra la Navidad, pues entonces aparece en el astral, aparece una cantidad de niños cantando canciones, ¿no?, de tal como los conocemos allí, de forma que son imágenes idílicas, ¿no?, de verdaderamente, ¿no?, de Walt Disney, vamos, de Disneylandia. De forma que allí estamos, ¿no?, un tiempo, y claro, o impaciente, o individuo que quiere recoger experiencias, este lo que desea ya es dejar esos placeres de lado e irse más arriba para volver más pronto. De modo que ese es el que se reencarna más veces. O sea que cuando vemos a un individuo que dice este está muy por encima de los demás compañeros de evolución, es que ha vivido más en el mundo físico, porque en los otros mundos podemos asimilar las experiencias de lo que hemos vivido aquí. Y si hemos adquirido conciencia de esos mundos, entonces podemos funcionar conscientemente en ellos. Pero si aquí no hemos adquirido conciencia de esos mundos, allí pasamos como un sueño. De modo que estamos viviendo como si viviéramos como en un sueño. En un sueño también ocurren esas cosas fantásticas, que nos encontramos en ciudades maravillosas, cuando no vamos a las regiones inferiores, porque allí es cuando está un lama y una pesadilla. Cuando en sueños vamos a las regiones de un estado inferior, de un mundo de deseos inferior, en lugar de ir a un mundo de deseos superior. De forma que entonces pasa todo como si estuviéramos en un sueño y no nos enteramos de nada. En cambio, un individuo, ya digo, que quiere progresar, se va más deprisa hacia arriba y luego vuelve a bajar, no más rápidamente, hacia abajo, para cosechar experiencias en el mundo físico. Entonces, en el mundo mental pasamos también una cantidad enorme de años, centenares de años en el mundo mental, trabajando en los arquetipos de lo que será un mundo en el futuro, estudiando el pasado, ¿no?, lo que hemos sido en el pasado y lo que han sido otras figuras, ¿no?, que figuras históricas, ¿no?, que se puede ahí comprender, ¿no?, en los clichés acásicos, y luego llega un momento que también el cuerpo mental muere, como muere el cuerpo físico. Y entonces los tres átomos gérmenes, el átomo germen del cuerpo físico, el átomo germen del cuerpo de deseos y el átomo germen del cuerpo mental, se integran en el ego que es nuestra parte espiritual. Es decir, el ego es una parte de luz que Dios fraccionó en el primer día de la creación, lo cortó así en pedazos, y esos pedazos dijo ahora que vayan a adquirir experiencias, cada uno de ellos, y que se conviertan en creadores. Entonces encontramos a nuestra parte divina, y allí pues llevamos un tiempo de existencia también totalmente inconsciente, inefable. Es decir, allí no hay problemas de ningún orden, los cuerpos han desaparecido, ya no somos cuerpos, somos un átomo que circula por un universo de luz, ¿no? Sin fin. Llega un momento en que la conciencia siente la necesidad de nuevas experiencias. Y entonces el ego saca el átomo germen del cuerpo mental y lo sitúa en el mundo del pensamiento. Entonces en el mundo del pensamiento, que también tiene siete regiones, va adquiriendo materia de cada una de las regiones según el poder de absorción que tenga este átomo. Es decir, este átomo funciona como un imán, de manera que atrae materia hacia sí y lo atrae en afinidad con su propia naturaleza. De forma que un individuo que haya desarrollado mucho su intelecto, su cuerpo mental, en una vida pasada y que lo haya desarrollado en el buen sentido, es decir, yendo al conocimiento de las cosas abstractas y no interesándose por las cosas concretas y materiales, ¿no?, entonces ese individuo adquirirá mucha materia de las regiones abstractas y se formará una mente abstracta muy fuerte. Y cada uno irá formando su mente según la potencialidad que haya adquirido, ¿no?, en la vida anterior. Esto, según esa potencialidad y según también el plan del ego, porque el ego naturalmente pone un programa en la nueva vida. Nueva vida dice, este individuo ahora va a experimentar tal cosa. Las experiencias no siempre son felices, ¿no? Porque claro, ¿qué más querríamos nosotros que fuéramos a experimentar, ¿no?, pues, no sé, la vida de un nazis, ¿no? Y otro día, ¿no?, que experimentáramos pues la de Marilyn Monroe, ¿no? En fin, una desgraciada que acabó mal, ¿no? Pero la parte buena, ¿no?, que tuvo, ¿no? Es decir, existencias agradables. Claro, este no es el caso. El ego va también a recoger experiencias desagradables. Y sobre todo, que hay un desarrollo que tiene que hacerse por partes. Tenemos que desarrollar en nosotros el aspecto físico, el aspecto emotivo y el aspecto intelectual. De forma que si en una vida hemos desarrollado demasiado el aspecto intelectual y poco el emocional y el físico, en otra vida tendremos que desarrollar el aspecto físico y el emocional. Aspecto físico se trata de cargar sobre las espaldas, ¿no?, camiones, ¿no?, ir a cargar y a descargar, a cargarse esos cerdos muertos que han encontrado ahí en los camiones esos que han encontrado abandonados, en fin, trabajos penosos, los trabajos penosos a realizar. De forma que por ello conviene en cada vida realizar los trabajos equilibradamente, Porque si nos desarrollamos un poco en el aspecto físico, un poco en el emocional y un poco en el mental, luego tendremos que será equilibrado el desarrollo nuestro, y cuando volvamos otra vez a vivir podremos también desarrollarnos equilibradamente. Mientras que si solamente desarrollamos el aspecto mental, un día nos encontraremos de pica pedreros en una pedrera, ¿no? Y allí nos pasaremos la vida pecando con el pico en la piedra y no haciendo nada más para tener ese tipo de experiencias. Entonces el ego pone un programa, y de acuerdo con ese programa también naturalmente adquiere las condiciones que le permitirán desarrollarlo, las condiciones mentales y las condiciones emotivas. Cuando un individuo tiene formado su cuerpo mental en el mundo mental, entonces pasa al mundo de deseos, y el átomo germen del mundo del deseo, pues exactamente igual como un mental, ¿no? Pues atrae hacia él la materia de los mundos por los cuales va pasando. De modo que la región superior, la séptima región, es la más elevada, es la de los deseos sublimes, y entonces, ¿no? Si es de esta región, ¿no?, que adquiere materia, pues el hombre puede estar preparado y programado, ¿no?, para lo sublime. En cambio, ¿no?, si es para lo bajo y para lo concreto, ¿no?, pues ya es distinto. Total, que allí se forma el cuerpo mental. Y entonces, digo, el cuerpo de deseos. Con el cuerpo de deseos formado, entonces vienen los grandes trabajos, que es la formación del cuerpo físico. El cuerpo físico tiene que formarse naturalmente en el mundo físico, y ya sabemos por qué procedimiento, por la procreación. Entonces hay que buscarle padres al individuo. Entonces, claro, saben, allí en el mundo del deseo hay una categoría de seres que nosotros los llamamos los ángeles del destino. Los ángeles del destino son los que tienen la ficha del individuo que va a encarnar. O sea, tienen el programa del ego. Dice el ego qué es lo que pide a este individuo para este vida. Pide tal es experiencia, experiencia de un fracaso, por ejemplo, es una de ellas, ¿no?, que un individuo puede ir a vivir. Y luego entrará en conflicto, naturalmente, cuando se encontrará en un mundo real y tratará de huir de ese fracaso, que es el que el ego quiere experimentar para saber lo que pasa, ¿no?, lo que siente un individuo cuando se frustra y fracasa en una cosa. En fin, entonces tendrá que buscarlo. Unos padres, primero, que le aseguren en un mínimo la experiencia que el ego va a vivir. Y luego que le aseguren, por otra parte, el karma a pagar, es decir, lo que le ha quedado pendiente. El individuo en sus vidas pasadas ha dejado una serie de deudas pendientes que en el infierno, o sea, las regiones inferiores del mundo del deseo, él ha sentido en su propia piel aquel mal que ha producido en los demás, y entonces ese mal ya no lo va a volver a producir. Pero claro, esos demás, pues queda una deuda pendiente con ellos. Es decir, él se ha dado cuenta de una realidad. Pero si os ha matado, si os ha herido, si os ha roto una pierna, ¿no?, o si os ha robado, ¿no?, en fin, si ha cometido algún atropello, esto tiene que reconciliarse con esos individuos, porque esos individuos, claro, quedan inscritos en la historia de su vida, y entonces dicen, ahora vas a vivir tú las tornas, es decir, te vas a encontrar en una situación que serán ellos los que podrán establecer la violencia no contra ti. Entonces los ángeles del destino les leen la cartilla a estos individuos, pues dicen, bueno, vamos a ver, aquí hay un programa de ego, muy bien, ese programa lo vas a cumplir, te vamos a dar las condiciones adecuadas, ¿no?, para cumplirlo. Pero hay una cantidad de deudas a pagar. ¿Qué es lo que quieres pagar en esta vida? Porque hay una ley de libertad que rige en todo momento, de forma que el individuo, en fin, ahora estamos llegando a autoconciencia. Ahora el hombre es consciente, pero si vemos la vida como era hace 1000 años o 2000 años, pues vemos que la gente era muy bestia. Entonces es evidente, ¿no?, que nos quedan deudas pendientes del pasado que, pues, si tuviéramos que pagarlas todas en una sola vida, nos destruiríamos, no habría espacio, en fin, para nosotros en el mundo. De forma que entonces nos dicen qué es lo que queremos pagar. Y entonces nosotros mismos, es decir, el ego, que todavía está vigente allí, dice, bueno, vamos a pagar esto, esto y aquello. Muy bien, entonces apunta en la vida futura que se va a desarrollar, lo que el individuo tiene que pagar, y entonces tiene que buscar unos padres que puedan facilitarle esto, la experiencia que luego ha deseado vivir y las deudas que tiene que pagar. Por lo general, claro, son padres que ya se han encontrado en otra vida, o sea, que tienen ya una deuda kármica con este individuo que viene al mundo, y entonces, naturalmente, si existe esa deuda kármica, pues será más fácil el que puedan acceder a la vida. Ahora se encuentran las almas que vienen del mundo con el problema de la planificación, de la llamada planificación. O sea que a las gentes les enseñan, y les enseñan gentes que han pasado por la universidad, que tienen todos los títulos, que tienen una aparente dignidad no social, y entonces todos esos les dicen que no, que esto de procrear es una cosa que la tienen que programar, que lo mejor es que se tomen una píldora, ¿no? que se esterilicen, ¿no? Porque lo importante es el placer que se puede sentir, que lo demás es secundario. Es decir, pues meten una serie de ideas en la cabeza que son contrarias naturalmente a las leyes de la evolución, de forma que esos individuos que vienen al mundo pues se encuentran con todos esos problemas, y después con el aborto, los que han pasado por el... por la censura de la primera barrera, vamos, que es la de las píldoras y la de la planificación y todas esas cosas. Entonces se encuentran con la que dice, bueno, mejor no que no venga este. Y ahora, sobre todo, el gobierno francés acaba de declarar el aborto legal, que lo paga la seguridad social, de modo que el aborto será pagado por la seguridad social. Entonces, claro, con toda la sociedad a favor de esta serie de cosas, el individuo se dice, bueno, pues estoy haciendo lo que hacen todos, estoy haciendo bien, porque claro, si somos miserables, una de las ideas que pone la gente, ¿no? Si somos pobres, ¿no? Y ya tenemos hijos, ¿cómo vamos a echar del mundo a un hijo pobre? Pero claro, según el esquema que les acabo de contar, si un individuo viene al mundo en una familia pobre, es que necesita aquella experiencia, y aquel no se irá a encarnar en una familia rica, aquel irá a la familia pobre porque es lo que necesita, son sus necesidades esenciales de ir allí, ¿no? Entonces, claro, la pobreza no se evita diciendo yo no quiero tener hijos porque soy pobre, ¿eh? O bien no quiero tener hijos porque a lo mejor saldrían deformados, ¿no? Porque he tomado una droga o he tomado esto o aquello, porque la deformación también corresponde a un programa cósmico. Es decir, no hay una casualidad que dice, mira, por casualidad ha habido una bomba que ha explotado allí, ¿no? En Seveso, se ha respirado un ambiente aquello y entonces todos los niños han salido deformados. Aquellos niños han salido deformados porque estaba programado que saldrían deformados, porque no podían tener ciertas experiencias que tenían que vivir más que de esta forma. Es decir, las experiencias malas no es nunca el ego el que las proyecta. Somos siempre nosotros en nuestras actuaciones las que nos las hemos atraído hacia nosotros. El ego, es decir, la divinidad, cuando programa la vida, la programa siempre para que podamos asimilar todas las cosas de una manera normal y placentera. Pero si no lo hacemos la primera vez, una segunda vez nos es dada todavía la posibilidad de asimilarlo de esta manera. Si la segunda vez tampoco lo hacemos, entonces ya caemos bajo la ley de Saturno, bajo la ley de Vina, que decimos nosotros en el estudio de la Cábala, que más tarde realizaremos, y entonces ya nos obligan. Y a veces hay almas que necesitan un extremo rigor para poder asimilar unas experiencias que no las han asimilado de cualquier otra forma. Y entonces es cuando vienen los monstruos, cuando vienen las desgracias en una vida, cuando en fin hay individuos que dicen, hay que ver, todo les sabe mal, ¿no? Pero qué dramatismo y tal. Y es que aquel individuo solo comprende aquello después de haber vivido aquella tragedia. Después le viene la luz. ¿Cómo viene la luz en las tempestades? Cuando aparece el arco iris, en la nube más oscura, ¿no? Anunciando el final de la tempestad. De forma que esa luz aparece entonces en las sombras, en la plena sombra allí aparece esta luz. Entonces ese problema de buscar padres a un recién nacido, pues actualmente es un problema enorme. Y entonces hay una cantidad de cientos de miles de individuos que están aparcados, porque no se puede decir de otra forma, aparcados en el mundo del deseo, esperando una oportunidad de vida. Que son los rechazados, los que vienen aquí para vivir y que no encuentran una posibilidad de vivir. De forma que, claro, esos necesitan unas condiciones determinadas. Pero al final acaban también pactando con el ego y haciendo, en fin, pactos extraños y dicen, bueno, el caso es vivir sea como sea. Y entonces ahí encontramos, ¿no?, a altavoces, que podemos, en fin, dar esta imagen, ¿no?, como en las estaciones, ¿no?, que digan, voluntarios no para ir a la India, o voluntarios para ir a Kenia, que vengan. Y entonces hay una serie de tíos que están ahí aparcados desde hace un siglo, o mejor, y dicen, bueno, tú, yo me voy a Kenia, ¿eh? Y entonces se van a encarnar en el cuerpo de un negro, ¿eh?, cuando estaban programados, ¿no?, para venir aquí en la raza blanca, ¿no?, y en un lugar no civilizado. y tienen que vivir. Esto explicará, sobre todo en el futuro, porque ahora se está produciendo todo esto, explicará la evolución de los pueblos de color y cómo no se dejarán manejar. De manera que ahora hemos visto ya en poco tiempo cómo han pasado con todo eso de las materias primeras, ¿no? Que tenían los países que tenían materias primeras, que son los subdesarrollados, que eran considerados los primitivos y los que no valían nada, porque vosotros eran los que hacían el producto con esa materia, entonces le vendían la cacerola, ¿no? A 1000 pesetas a un negro y le habían comprado un material para hacer la cacerola por 10 céntimos. Ahora, naturalmente, esto ya no se produce, porque como está a tope el consumo de todo, pues ahora resulta que son ellos que dicen, ¿queréis petróleo? Pagadlo a tanto. Y cada vez se reúnen, ¿no?, para aumentar el precio de las materias primas. Y lo que pasa con el petróleo pasa con lo demás. O sea que ahora están yendo allí, en los pueblos no considerados tradicionalmente como primitivos, una cantidad de almas avanzadas que son los que producirán su avance. Al no permitir los occidentales que se encarnen en ellos, por esta costumbre social, ¿no?, de la programación de nacimientos, ¿no?, de la píldora, de la aborto. Están creando un karma tremendo, están trabajando como luciferianos. Bueno, el karma, claro, es evidente que todo tiene una consecuencia, de modo que un individuo que no quiere que venga un niño al mundo se encontrará él mismo con dificultad de encarnar cuando vuelva otra vez a aparecer aquí, porque encontrará que no hay ninguna familia con la cual ha convivido y entonces no, la posibilidad de vida tampoco existirá. O sea que esta es la temática, vamos a detenernos hoy en este punto, si queréis, ¿no?, de un retorno a un mundo físico.